Peno por una Susana, padezco por una Rita. Suspiro por una Anita y muero por una Juana. La Lucrecia me da pena, solo de oírla nombrar. Por celos de la Pilar, odio me tiene la Elena. Se muriera la Malena si me ve con la Gaitiana. Para ver a la Juliana he de engañar a la Amelia. Me acaricia la Tadea, me lisonjea la Ignacia. No permite la Anastasia que hable con la Dorotea. Mucho más que la Matea me gusta la Margarita. Una Petronila quita a mi vida la existencia y por mayor complacencia padezco por una Rita. Perder a la Rosalía no me place por la Antonia. Se muriera la Bolonia si me ve con la Martina. A más que la Felipina sabe lo que es la Fabiana. Y al pie de la Feliciana rindiera mi última gota de sangre por la Carlota y muero por una Juana. Por último la Gabriela junto con la Emperatriz. La Irene y la Beatriz una y otra me consuelan. Abandonan la Fidelia, me parece una injusticia. Yo creo que la Mauricia me protege a la Leonor y a dejarles lo mejor ya todas por la delicia.